ya no sienten el sabor que sentí yo siempre en ti cuando te besaba, amor. No me miras, no te miro, ya no espero tu sonrisa, ya no siento tus caricias, y con lágrimas en quiero saber, ¿por qué ni con quién, si es amigo, tan solo un amante? Dos horas, minutos, segundos, tan solo un instante. Me basta con saber que me fallaste. No quiero escuchar que me pidas que te perdone, que te arrepentiste. No sabes el daño que has hecho, el mal que me hiciste. Espero que seas muy feliz. ¿Y cómo suena, mamá? Descansan, mis sentidos agonizan y mis labios ya no sienten el sabor que sentí yo siempre en ti cuando te besaba, amor. No me miras, no te miro, ya no espero tu sonrisa, ya no siento tus caricias, y con lágrimas en quiero saber, ¿por qué ni con quién, si es amigo, tan solo un amante? Dos horas, minutos, segundos, tan solo un instante. Me basta con saber que me fallaste. No quiero escuchar que me pidas que te perdone, que te arrepentiste. No sabes el daño que has hecho, el mal que me hiciste. Espero que seas muy feliz.